Cuando el niño te sonríe y él te quiere acariciar. Cuando lloras y estás solo y no hay nadie a quien llamar. Cuando mueres un instante porque estás con ella al fin. Cuando abrazas a un amigo que lo quieres como a Dios. Están ciegos, son idiotas. ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasa aquí? Hace unos cuantos años, en 1988, Mar del Plata tuvo lo que se conoció como un comisionado político. Nada más que este comisionado político fue elegido por el voto popular. Esto fue en 1990, 91. Pero en 1978, esta persona era comisionado político, porque era un delegado del poder político central, del poder político de la gobernación. En ese momento, el que oficiaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también era un comisionado político, era el general Ibérico Saint-James. Estábamos en tiempos de la dictadura cívico-militar, que había arrancado el 24 de marzo de 1976... Y en agosto de 1978, en Mar del Plata, no había intendente, había un comisionado político. El comisionado político se llama Mario Roberto Rusak, quien fue elegido por el voto popular en 1991. Claro. En aquel momento, Rusak estaba ofuscado, molesto por cierta resistencia que encontraba dentro del movimiento cultural y político de la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto que los partidos políticos estaban reprimidos, estaban prohibidos, no se podía ejercitar actividades libres. Las entidades vecinales estaban siendo controladas por el poder político. Había una prohibición al derecho de reunión. No te podías reunir. Tenías que avisar si te ibas a reunir. En 1978, en Mar del Plata, se intentaban hacer obras. Se estaba gestando, por ejemplo, el complejo de Punta Mogotes. O se estaba gestando la organización del torneo de fútbol, el torneo... Del Mundial. Del Mundial de Fútbol, que se realizaba en la Argentina, y Mar del Plata iba a ser una de las subsedes. En Mar del Plata se traen inversiones para construir, por ejemplo, todo el complejo del Estadio Polideportivo. Claro. Es decir, no solamente el Estadio Mundialista, que se conoce como Estadio Mundialista, que ahora se le llama Minela, pero en ese momento era el Estadio Mundialista. Entonces, arquitectos de Buenos Aires y empresas constructoras de Buenos Aires vinieron a trabajar a Mar del Plata y construyeron el velódromo, el patinódromo, el natatorio, el polideportivo, es decir, todo el complejo del Parque Bronzini, ¿no? Está ubicado ahí, digamos, en la zona del barrio Peralta Ramos Oeste, ahí en Juan B. Justo y Jacinto Peralta Ramos, claro. Y la Diagonal Canosa y la calle Vértiz. En ese momento los que eran gobierno tuvieron la previsión, de avisarles a ciertos inversores, casi todos de Buenos Aires, el proyecto que había de Punta Mogotes antes de largar el proyecto. Como era un gobierno totalmente dictatorial, hacían lo que querían. Entonces informan a ciertos inversores, conozco a algunos, y les avisan que van a hacer el proyecto en Punta Mogotes, así que uh-huh. Hubo gente... Hubo resistencia, Hubo gente que compró los terrenos a un peso con 50 y bueno, después valían lo que valían. Claro, la especulación de la tierra hizo que esa inversión del Estado ahí en la zona de Punta Mogotes valorizara después toda esa tierra. Pero justamente en esta época, en agosto de 1978... Rusa, digamos, se molesta con la ciudadanía y hace unas declaraciones que en ese momento impactaron fuertemente, incluso dentro de el propio riñón de los que todavía lo apoyaban. Porque como esto era una dictadura cívico-militar, debemos decir que había muchos ciudadanos marplatenses que apoyaban y respaldaban no solamente a la dictadura militar, sino al comisionado político Rusak. Entonces, Rusak tiene estas expresiones. Mar del Plata no es ni será una ciudad de 5 estrellas, aun cuando tenga el apoyo liso y llano de toda la estructura estatal, aun cuando un gobernante intente infundirle ánimos de gestión, aun cuando un equipo de gente intente viabilizar esas metas, porque mucha gente en Mar del Plata tiene una excepcional vocación por la mediocridad. Esta palabra, mediocridad, lanzada a la cara de los que lo respaldaban, fue una cachetada impresionante. Al resto de la ciudadanía lo tomamos como que de quién venía. Es decir, para nosotros Rusak no era nadie, más allá de que ejerciera el cargo de comisionado político impuesto por una dictadura militar. Era el yerno de Ibérico Sanjén. El yerno de Ibérico Sanjén. Por lo tanto, nos resbalaba todo lo que nos pudiera decir. Ya era muy grave todo lo que estaban haciendo como para hacerle caso a un gesto de una expresión como este tipo. Que es una expresión denigrante, es una expresión prejuiciosa, es una expresión que subestimó a toda la población de la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata tienen una excepcional vocación por la mediocridad. Somos mediocres. Bueno, esto generó, por supuesto, debates, polémicas y todo lo demás, ¿no? Pero parece ser que algo de eso hay en Mar del Plata para que hoy, en 2017, 23 de septiembre de 2017, Mar del Plata vaya a tener un secretario de Economía y Hacienda, alguien que elabora la ley de leyes, elabora el presupuesto municipal y es el encargado de ejecutar el presupuesto municipal, alguien que no es de Mar del Plata. El secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, el contador público Gustavo Schroeder, presentó su renuncia. Presentó su renuncia y la gobernadora Vidal y el presidente Macri designaron ellos desde Buenos Aires, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Ciudad de La Plata, designaron quién va a ser el nuevo secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. Se llama Hernán Mourelle. Hernán Mourelle es el nuevo secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad del Partido General Pueyrredón, un vecino que no vive en la ciudad de Mar del Plata, que no es de Mar del Plata, que viene de Lanús, que viene del conurbano bonaerense, que viene con otra perspectiva, que viene con otra visión del espacio, con otra visión de la vecindad. Lanús, si uno lo localiza geográficamente, no tiene absolutamente nada que ver con Mar del Plata. La idiosincrasia de la ciudad de Mar del Plata no tiene nada que ver con la idiosincrasia de la ciudad de Lanús. ¿Qué conocerá este hombre, Hernán Mourelle, de la ciudad de Mar del Plata como para venir a manejar las cuentas de la ciudad de Mar del Plata? ¿Qué se entiende por un secretario de Economía y Hacienda? ¿Alguien que solamente maneja y equilibra y trata de equilibrar la balanza comercial, que trata de estabilizar la entrada que esté de acuerdo con la salida, que los gastos se puedan pagar, que haya que reducir qué gastos, qué inversiones hay que reducir para que cierren los números? Según dice el intendente, el secretario de Economía renunciante, Gustavo Schroeder, Mar del Plata tiene un déficit entre 40 y 50 millones de pesos mensuales. Es decir, todos los meses no cierra la caja, cierra con déficit. Y Mar del Plata necesita cumplir obligaciones que son de todos los meses. Y fundamentalmente es el pago de sueldos y salarios de los trabajadores municipales y el cumplimiento del pago de las empresas que están prestando servicios para la municipalidad. Fundamentalmente el tema de la recolección de residuos, el traslado de los residuos al predio. Es decir, eso necesita una obligación que es mensual. Todos los meses tiene que estar ese dinero para satisfacer esa urgente necesidad. Pero Mar del Plata tiene un déficit que viene arrastrándose desde hace tanto tiempo, pero que está en este momento produciendo en una situación de riesgo potencial para la comuna. Pero el riesgo potencial es más que nada para el intendente y para el partido de gobierno, para el partido de Cambiemos, UCR PRO, la Alianza Unión Cívica Radical PRO. Es decir, es un riesgo potencial que Mar del Plata tenga déficit y que no lo pueda afrontar y que empiece a haber una movilización de trabajadores y que empiecen a haber paros y que empiece a haber retención de servicios y que empiece a haber conflicto dentro de la municipalidad, porque en poquitos días más, ¿cuánto? Menos de 30 días tenemos elecciones. Y en esas elecciones, no solamente la posibilidad de que Vilma Barajeola arrastre votos, sino también que los votos que arrastre Vilma Barajeola le sirvan a la gobernación y le sirvan al presidente Macri. Obvio. Como para justificar que ganaron. No lo hicieron en las PASO, no ganaron en las PASO. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron una manipulación del escrutinio, es decir, nos mintieron. Escondieron. Fraudulentamente nos mintieron y esa mentira quedó, más allá que los resultados finales dieran que en realidad el gobierno no fue el más votado. El que fue más votado fue el partido Unión Ciudadana, Unidad Ciudadana, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual, si en estas elecciones de octubre se repiten esos números, seguramente va a acceder a la senaduría provincial, no solamente Cristina, sino Jorge Tayana. Y esto es una molestia muy grande para el gobierno. Y si los votos que recibió la UCR Cambiemos en Mar del Plata son inferiores, porque se genera un gran conflicto municipal, una crisis institucional, la cosa puede ser peor. Entonces, Mar del Plata, que tiene esa, como decía Rusak, esa excepcional vocación por la mediocridad, parece ser que algo de razón tiene, por lo menos, en la figura del señor intendente, que era uno de aquellos que recibió la cachetada en la cara. Ahora, entonces, podemos decir tranquilamente que el intendente está pintado, porque le designan a menudo los funcionarios desde La Plata o hasta inclusive desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, porque este secretario de Hacienda que viene en realidad tiene mucha relación con la ciudad de Buenos Aires, porque fue funcionario en la ciudad de Buenos Aires junto con el intendente hoy actual de Lanús. Uh-huh. O sea que la relación viene más por Capital que por Lanús. Vive en Lanús, pero en realidad ha sido funcionario de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Pero entonces el intendente nuestro que lo votaron está pintado, porque realmente no ha gobernado en ningún momento, le han decretado todas las decisiones desde Buenos Aires. Vos fíjate que lo que plantea el nuevo secretario dice que el déficit fiscal que tiene la Municipalidad de Partido José Porredón, lo van a tratar de equilibrar de alguna manera con haciendo economía de alquileres. Economía de alquileres, con la economía de alquileres van a parar este desfinanciamiento cotidiano que tiene la Municipalidad, porque ¿qué es lo que tiene que hacer la Municipalidad para poder cubrir este déficit de 40, 50 millones de pesos mensuales? Tiene que girar en descubierto. Tiene que emitir cheques con respaldo del Banco Provincia, pero por los cuales les cobra una tasa de interés por el crédito que le está prestando. Es decir, todos los meses le presta 50 millones de pesos a una tasa de interés del 15%, ponele, menos que la inflación. Bueno, el 15%. Ya eso implica que ese déficit, 40, 50 millones de pesos, se le agregan esos intereses, que todos los meses se vienen repitiendo, porque después hay que ver cuándo los paga. Esos 40, 50 millones de pesos. Los paga a los 15 días, a los 20 días, al mes, vaya a saber. ¿Y qué significa esto de la economía de alquileres? La economía de alquileres será, por ejemplo, no arreglar el ascensor del Tribunal de Faltas, los tribunales que están ubicados en la calle Garay, entre Catamarca e Independencia. Los tribunales de faltas, hace dos meses, ahí funcionan 5 tribunales de faltas, a donde va muchísima gente. En la calle Garay y Catamarca. Porque hay muchísima gente en Mar del Plata que a los cuales le colocan multa por mal estacionado, por doble fila, por, no sé, por problemas en la calle, por alguna construcción clandestina. Es decir, el desfile de personas, hombres, mujeres, que suben y bajan las escaleras, 5 pisos. 5 pisos tienen que subir algunos para llegar al Tribunal de Faltas y enfrentarse a una multa, y cuando no lo pueden hacer porque son discapacitados motrices, que no tienen posibilidad, digamos, de estar subiendo una escalera en silla de ruedas o porque tienen algún problema de movilidad, hay que pedirle a los jueces que bajen a la planta baja para que los atiendan. Pero los jueces y juezas no bajan, creo que la mayoría son juezas. Bajan solamente los secretarios o secretarias del juzgado, del Tribunal de Faltas. Pero cuando bajan, no tienen capacidad de resolución. Por lo tanto, la persona que va o a hacer un descargo, o que quiere, digamos, llegar a un acuerdo y, bueno, terminar pagando la mínima, como le dicen ellos, tampoco lo puede resolver. O sea que tiene que irse a la casa y volver más adelante. ¿Será esto la reducción de alquileres? ¿No pagar los alquileres? ¿No pagar el alquiler, por ejemplo, del Teatro Colón? ¿O no pagar el alquiler del distrito descentralizado que funciona ahí en la calle Moreno? ¿No pagar, por ejemplo, la luz? Claro. Sí, no, la otra puede ser que desde el gobierno central manden alguna partida y lo quieran distribuir de determinada manera. O sea, tratando de buscar un rédito que, por ejemplo, le dé mejores votos para el 22 de octubre, podría ser también. Es lamentable que la ciudad de Mar del Plata se dé el lujo de tener un intendente como el que tenemos. Es lamentable. Digamos, la diferencia con Rusak, aquel que trató de mediocre a los que lo respaldaban en ese momento, que eran fundamentalmente personas como el intendente Arroyo, que respaldaba la dictadura cívico-militar, es que tengamos otro intendente hoy en democracia que piensa de manera similar a aquel Rusak de 1978. Es lamentable que Mar del Plata se dé este feo lujo, este horrible lujo. Bueno, entonces tenía razón, Rusak. Si volvemos a tener un intendente como Rusak, es que somos mediocres, ¿no? Son las 8:29 y de esta manera estamos iniciando ¿Qué pasa aquí? Estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea. Hoy estamos con Lola Primo en los controles técnicos, en siempre, la operación siempre técnica. Estamos con Lola. Estamos Juan del Valle y Eduardo Layuz aquí atrás de los micrófonos. Nuestra compañera Liliana Quinta nos está escuchando, sintonizando su radio, su espica, desde su casa. Le mandamos un abrazo. Nuestro compañero Mariano Zurita está dando el aporte a la organización del encuentro de Tierra, Vivienda y Hábitat que se va a desarrollar en la Asociación Vecinal de Fomento del barrio Playa Serena. Actividad que va a comenzar a partir de las 11 de la mañana y con quienes vamos a tratar de comunicarnos en cualquier momento. Hoy es 23 de septiembre de 2017. Hoy es una fecha importante, importante para la familia nuestra. Mi compañera Alicia está cumpliendo en este momento años, así que seguramente nos está escuchando también desde la cama, descansando. Y mientras lo hace, le mando desde acá un fuerte beso, un abrazo. Feliz cumpleaños, Alicia. Y una dedicatoria, estas dedicatorias que me cuesta mucho hacerlas públicas, pero bueno, las hacemos públicas. Lola, ¿qué te parece? Dedicada a mi compañera de toda la vida, Alicia, te quiero. Mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo, somos mucho más. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y tú. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. No se equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle somos mucho más que dos. Somos y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos bueno, te quiero, y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja, que sabe que no estás sola.

Desde las 8 de la mañana y hasta las 10, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Estamos en ¿Qué pasa aquí? Son las 8:42 del 23 de septiembre, sábado de 2017, 8:42 de la mañana. Damos todas estas pistas porque nos vamos a comunicar a más de 10.000 kilómetros de distancia y con una diferencia horaria de aproximadamente 5 horas. Nos estamos comunicando con Cristina Inza, vecina marplatense, pero radicada en Barcelona desde ya hace unos cuantos años. Ahora nos va a decir cuántos. Buen día, Cristina, si nos estás escuchando desde FM 88.7, de aquí de Mar del Plata. Juan del Valle y Eduardo Layuz, te damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de poder hablar con ustedes. Y bueno, sí, estoy aquí en el Masnou, a unos 25 minutos de Barcelona. Hoy aquí hace un día precioso, más bien que de otoño, parece un día de primavera. Hace calor y la gente está en la playa intentando buscar la normalidad. Que bueno, estamos hace tiempo que hemos llegado un poco a la conclusión de que en Europa en este momento estamos prácticamente en el espacio físico de la historia, ¿no? O sea, están sucediendo unas cosas súper interesantes, muy apasionantes, y bueno, nosotros agradecidos de poder estar en contacto con toda esta realidad que está pasando en este país. Cristina, nosotros justamente queremos conocer qué es lo que está pasando. Sabemos que el próximo 1 de octubre se va a realizar un referéndum en Cataluña, justamente buscando que los ciudadanos expresen si están dispuestos a ser independientes. Pero también sabemos que el gobierno central de Madrid, el gobierno del presidente Rajoy y, bueno, sí, bastante comunidad de la zona central de España, están resistiendo y se están oponiendo, y no solamente se están oponiendo democráticamente, sino que hay una posibilidad de intervención sobre la ciudad de Barcelona. Por eso, contanos cuál es el estado de situación actual. Bien, sí, aquí desde aproximadamente desde el 6 de septiembre, que sea, digamos, después del receso de las vacaciones de verano, se reúne el Parlament de Cataluña, o sea, el Congreso de los Diputados Catalanes, y votan el día 6 de septiembre y el día 7 de septiembre dos leyes que son, digamos, el principio de todo este proceso, digamos, el principio, o desde el punto de vista de la legislación, igual el final. La primera ley es la que convocan el referéndum, que se llama, mira, ahora mismo tengo aquí una boleta que me imprimí, que se llama, dice, el referéndum de autodeterminación de Cataluña 2017, está en catalán, en castellano y en aranés, en occità. Y la pregunta es, ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? ¿Sí o no? Esto el día 6 de septiembre se convoca. Y el día 7 de septiembre sale una siguiente ley que es súper importante, que es en el caso de que se resulte mayoritario el sí a esa pregunta del referéndum, habría como una, vamos a llamar, una ley de transitoriedad. O sea, teóricamente se tendría que declarar la independencia de la comunidad de Cataluña, la independencia de España, y con una legislación provisional, y entonces se dicta esa ley. Todo eso, como todo lo que ha sucedido relacionado con lo que se llamó el proceso, que es desde el 2010 todo una dinámica de consultas y de participación ciudadana y de distinta legislación que ha tenido que ver con este camino hacia el referéndum, ha sido, digamos, impugnado de la manera posible, digamos, por parte de las fuerzas del Estado español, que serían las mayoritarias, que son el Partido Popular. Entonces, el Partido Popular, cada normativa o cada ley soberana del Parlamento de Cataluña, lo que hace es recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que tiene está formado por miembros elegidos por los partidos políticos con una mayoría conservadora, siempre ha dictaminado que estas leyes atentan contra la Constitución española del 78. Entonces, la única propuesta que viene siempre de Madrid, digamos, de Madrid, cuando digo Madrid me refiero al gobierno de Madrid, del PP, es vengan al Congreso de los Diputados español y propongan. Entonces, como esta iniciativa ya fue más o menos probada por un Lendakari, un ex presidente de la comunidad de Euskadi, del País Vasco, y fue rechazado y lo sacaron, como se suele decir, de patitas en la calle, lo que aquí no quieren hacer es volver a pasar por eso. Entonces, como hay una mayoría superior a favor de la convocatoria de este referéndum por parte de la composición del Parlament de Cataluña, se ha decidido iniciar como un proceso de desobediencia, ¿no? Desobediencia a la Constitución española, porque nosotros, los catalanes, dicen, ¿no?, somos soberanos, ¿no?, y somos un país, somos una nación y decidimos. Entonces, tenemos la idea era... Tenemos alguna referencia como que autoridades del gobierno central, del gobierno de Madrid, en realidad que es el gobierno de España, por ahora, está interviniendo a través del Ministerio del Interior, coordinando fuerzas de seguridad en Cataluña para justamente impedir el referéndum. ¿Esto se ve en las calles? ¿Cómo es la situación actual? Sí, bueno, mira, en realidad todo lo que ha ido haciendo desde el 6 de, de septiembre hasta el día de hoy, todo lo que ha ido haciendo el gobierno, el gobierno ha mandado a imprimir papeletas, ha comprado urnas, porque todo este referéndum se tiene que hacer con todas las garantías de la normativa electoral de cualquier país democrático. Uh-huh. Entonces, han requisado empresas privadas, públicas, imprentas, a la mínima sospecha de aquella es una empresa que está fabricando cajas de cartón para perfumería. Pues ahí se ha metido la Guardia Civil y ha dado vuelta a la empresa, buscando cajas de cartón, cajas de plástico, todo lo que se pueda parecer a una urna. Todo lo que tenga que ver con propaganda electoral relacionada con un referéndum, que por supuesto España y su Tribunal Constitucional dice que es ilegal. Entonces, hay una movilización, sobre todo desde 2010, cuando se hizo una reforma importantísima del Estatut de Cataluña, que fue la primer rebotada, digamos, por parte del Tribunal Constitucional, porque fue impugnada por el PP, y la gente empezó a movilizarse, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, los invito a que miren las viadas de Cataluña el 11 de septiembre de cada uno de esos años, el cúmulo de gente que es, por supuesto, una fiesta transversal, donde la gente pide la República Catalana. Entonces esto se ha ido increyendo, evidentemente hay cantidad de, digamos, de lecturas, ¿no? O sea, hay quien dice que los corruptos de las derechas burguesas catalanas están escondidos detrás de todos estos movimientos, que seguramente hay mucho de eso. La cuestión es que ha ido creciendo, la gente se ha hecho, incluso mucha gente que no era independentista ante el rechazo y la dificultad de cualquier tipo de negociación con Madrid, porque ellos no cambian, no hay pacto fiscal, que esta era una opción. O sea, nosotros pagamos nuestros impuestos llegan a Madrid y Madrid los reparte según una coparticipación, siempre hay un déficit, lo que le toca a Cataluña nunca llega del todo, o sea, siempre estamos así como en estado, ellos nos están debiendo, digamos. Entonces, no es posible, hay que hacer recortes, hay que hacer ajustes, hay que quitar en educación, en salud, en justicia, en seguridad, porque los números, digamos, que de lo que Cataluña paga, por más que haya un fondo de solidaridad, nunca vuelven, digamos, en justicia. El punto central, María Cristina, de lograr la independencia es este tema de la autonomía, es decir, poder administrar los recursos que genera, la riqueza que genera Cataluña, y no estar dependiendo del poder central de Madrid. ¿O hay alguna otra, cuáles son otros objetivos para buscar la independencia de Cataluña? En principio sí, es como lo más directo y lo más simple de analizar, ¿no? O sea, que todos entendemos cuando nos meten la mano en el bolsillo. Y si podemos evitar eso o podemos regular eso, fenomenal. Pero también hay una cuestión identitaria, también hay una cuestión de una cultura y una lengua, que este es un país que siempre fue independiente de España. O sea, España es posterior, la construcción de España es posterior a Cataluña. Entonces, hola. Sí, acá seguimos. Buen día, Cristina. Juan del Valle te habla. Escúchame, ¿hay algún miedo especial que tenga Cataluña a represalias, así que puedan inmediatamente producir, digamos, algún problema grave en Cataluña? Por ejemplo, no sé, cortar algún suministro económico, porque habían dicho que también algunos bancos ya están queriendo restringir el ingreso o flujo de dinero. ¿A qué inmediatamente se le podría tener miedo, digamos, como una primera represalia del poder central de España? Sí, Juan, mira, yo en realidad era un poco lo que te explicaba antes, era un poco para introducirme en que España en este momento está utilizando España, el Estado español, porque España es otra cosa, el Estado español está utilizando todos los recursos de, digamos, violencia económica, desde mi punto de vista, violencia económica, y va hacia lo que sería la violencia en cuanto a las fuerzas de seguridad. Ahora te explico. En las cuentas de la Generalitat de Cataluña están intervenidas por Hacienda de España. O sea que fueron detenidos la semana pasada 14 miembros. No pueden detener de momento al presidente de la Generalitat ni al vicepresidente, pero sí a los que siguen para abajo. Entonces detuvieron, por ejemplo, al primer secretario, a la primera figura, al secretario de Hacienda, por ejemplo, y otros cargos relacionados con esto, sindicatura electoral, que es como una junta electoral que formaron para ir preparando el referéndum, aduciendo que tenía que ver con un juicio de una cosa no directamente relacionada con el referéndum, porque hay un cacao entre fiscal, jueces de primera instancia, jueces, digamos, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, jueces provinciales, hay un, digamos, los jueces por la democracia, todos los jueces progresistas, los colegios de abogados, todos los colegios profesionales de lo que quieras, los periodistas, los economistas, arquitectos, profesores universitarios, todos han ido publicando manifiestos en contra de la avanzada salvaje que han realizado esta semana esta gente. Hay dos barcos anclados en el puerto de Barcelona y dicen que próximamente ya habrá dos en el puerto de Tarragona, lleno de guardias civiles. O sea, los tienen en unos barcos de estos de cruceros. Más o menos dicen en Barcelona, no es una fuente para mí todavía contrastada, digamos. Dicen que hay unos 4.500 guardias civiles descansando en un barco de crucero, preparados para abordar Barcelona, porque, claro, cada... Sí, puede ser eso. Sí, hay un barco que es muy divertido porque ha habido mucha broma con el barco, que tiene las caras de Piolín y de unas figuritas de estas de plan Walt Disney o Warner, y están los guardias civiles ahí dentro, y bueno, ha habido mucho en las redes sociales, mucha broma con esto. Pero sí, efectivamente, estamos aquí también con un conflicto. Primero, en el tema económico, las cuentas de la Generalitat están bloqueadas, los bancos, la Caixa, el Banco de Sabadell, los bancos grandes, todos tienen, dicen, órdenes de bloquear tarjetas. Por lo menos las tarjetas a nombre de funcionarios ya no funcionan. La Generalitat ha dado orden de pagar las nóminas, los salarios de este mes a sus funcionarios. Todavía no sabemos si los han cobrado. El ministro de Hacienda, el señor Montoro, una de las figuras claves del PP de España, ha tomado, digamos, el mando, ha mandado una interventora económica a la Hacienda catalana. O sea, hay un artículo en la Constitución. La Constitución española hay un artículo que es el 155, que es la suspensión de la autonomía. No, esto, claro, la suspensión de la autonomía se tiene que realizar con un acuerdo del Congreso de los Diputados en Madrid. Esto no se ha hecho porque la mitad de los diputados, no la mitad, el tercio de los diputados están en contra de todo esto, ¿no? Claro. Porque aquí tenemos un problema que en Madrid, Partido Popular, PSOE, Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos están, digamos, de común acuerdo a favor de todo este movimiento de fuerzas y de represión y de desembarco de fuerzas de seguridad, etcétera. Y después están los grupos minoritarios, vamos a decir minoritarios, porque entre todos nos suman como para parar a estos que citaba antes, está Podemos, los partidos, los catalanes, digamos, Esquerra Republicana. Y ahora parece que esto es, o para mí es un indicio, yo que soy independentista, lo digo públicamente, y voy a votar sí y voy a ir a votar, aunque no me dejen votar, voy a votar. Uh-huh. El PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, que siempre es un partido de derecha para de burguesía vasca, pero que ha colaborado siempre, como el Partido Convergencia de Unión, que también es derecha catalana, han colaborado con estos partidos de derechas españolas. Y este año tenían, justo esta semana, tenían que votar a favor de los presupuestos y se iban con una valija de dinero impresionante para País Vasco. O sea, aprobar los presupuestos del PP a cambio de una buena partida que les tocaba para ellos. Claro. Entonces, ahora han suspendido eso a raíz de todos estos acontecimientos que están sucediendo en Cataluña. Y después de que en Cataluña hay 2 millones de personas que quieren votar. Claro, aparte. Que sí. Uh-huh. Pues ya veremos. María Cristina, sabemos sí. que bueno que el Tribunal Constitucional intenta suspender el referéndum, que hay Guardia Civil desplegada, que hay limitaciones en el manejo de los fondos en Barcelona y en la zona de Cataluña. Sabemos que la situación no es nada fácil y vos mencionaste hace un ratito que el 11 de septiembre celebraron la Diada Catalana, el día en que Cataluña enfrentó a las tropas borbónicas allá en el año 1714, y aunque fue vencida, no fue vencida en su dignidad, y por eso es que celebran el Día de la Resistencia. Así es que suponemos que este 1 de octubre se va a realizar el referéndum y los ciudadanos catalanes y ciudadanas catalanas definirán cuál es el destino que quieren para sus vidas. Nosotros te mandamos un fuerte abrazo desde Mar del Plata, un abrazo para tu compañero Carlos, y bueno, y nos mantendremos en contacto y hacemos fuerza también desde aquí para que en Cataluña puedan definir qué quieren hacer con su destino. Vale. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Juan. En realidad es un momento súper interesante y les sugiero, los convoco a que lo sigáis, porque realmente está pasando el ejercicio de la democracia, y eso con gente que quiere decidir y de forma pacífica. Yo creo que esto es un motivo, ya lo decían ayer en la radio, bueno, hay tertulias de todos los colores, pero motivo de estudio en las escuelas de sociología y de ciencias políticas en este momento. Uh-huh. Sí, y sabemos también de las formas en que las redes sociales son utilizadas por los trolls, utilizando el mecanismo de la desinformación o el cambio de la información o la mala información o noticias falsas, justamente para entorpecer todavía más este camino hacia el referéndum, ¿no? Situación que se vive también en nuestro país. Sí, bueno, sí, ahora sí, tal cual, y los infiltrados en las manifestaciones. Uh-huh. Y gente no violenta, que de pronto te encontrás con uno que va con una señera, que es la bandera de Cataluña, que solo sabe decir buen día, y después todo lo demás es españolista, y va con una, no sé, una capucha, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Uh-huh. En nuestras historias, por desgracia, y bueno, que esperemos a ver si con paz podemos solucionarlas. Así es. Con democracia. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto, María Cristina. Gracias, un abrazo grande, muchas gracias. Venga, chao. Hasta pronto. María Cristina Inza, vecina marplatense, que se radicaron en España, en Barcelona, hace ya unos cuantos años. Allí tienen montado su nueva vida, con sus hijos y con su familia, y también con su trabajo y con las penas y los dolores que significó, por ejemplo, el tema de las hipotecas, cuando se produjo la debacle de la banca internacional y con estas burbujas inmobiliarias, y padecieron todo eso, y hoy están de alguna manera siendo catalanes argentinos en Cataluña, catalanes argentinos en Barcelona, y reivindicando el derecho a la autonomía, el derecho a decidir su propio destino. El próximo 1 de octubre se va a realizar el referéndum popular en toda Cataluña para definir si uno quiere ser independiente, de independencia total, o si quiere seguir siendo parte de la Nación de Naciones. Así se denomina la Constitución de España. España es una nación de naciones. Si Cataluña resuelve la independencia, otro destino empezará a correr por España. Hacia allá iremos justamente en poquitos días más para saber qué es lo que se resuelve. Nosotros seguimos en ¿Qué pasa aquí? Y nos vamos, digamos, escuchando a los Gypsy Kings con estas, también esta arquitectura barcelonesa, esta arquitectura que definió de alguna manera la reforma urbana, la reforma de las ciudades. Puede decirse que fueron pioneros con el catalán Jordi Borja, este arquitecto urbanista español que de alguna manera sentó las bases de cómo trabajar el principio de poner a las ciudades en valor, no tanto como mercancías o casi casi. Así que, bueno, alegremente nos vamos con las Ramblas de Barcelona.

Son las 9 y cuarto, estamos en FM 88.7, Radio de la Azotea, en ¿Qué pasa aquí? Dentro de un ratito nomás, a partir de las 11 de la mañana, se va a realizar en la Asociación Vecinal de Fomento del barrio Playa Serena, se va a realizar el tercer encuentro barrial por el derecho a tierra, vivienda, hábitat y ciudad, en un encuentro que convoca a todos los barrios de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, fundamentalmente a los vinculados a todo el circuito de playas, de reserva forestal, de reserva del faro, en un encuentro en donde se van a analizar, se va a intercambiar distintas problemáticas que hacen a fundamentalmente los vecinos de ese sector, y trabajando en este encuentro el derecho a la ciudad, la aplicación de la ley de acceso justo al hábitat y fundamentalmente este proyecto de ordenanza que se va a presentar próximamente para que se constituya en la ciudad de Mar del Plata el Consejo Local del Hábitat, el Consejo Municipal del Hábitat, este espacio de reflexión, de acción, de trabajo, de planificación, en donde no solamente debería estar representado el poder político de la ciudad, sino también las organizaciones sociales, organizaciones profesionales, entidades y demás vinculadas a la problemática de la ciudad, a la problemática del hábitat. Así que en rumbo a este tercer encuentro que se va a realizar ahora allá en la calle 445 al 300 en el barrio Playa Serena, nos comunicamos con nuestro compañero Mariano Zurita, quien está en este momento trabajando para la organización del encuentro. Mariano, ¿cómo estás? Buen día a todos y todas. Bien, ¿cómo marcha eso? ¿Está previsto nomás que comience a partir de las 11 de la mañana este encuentro barrial? Sí, el tercer encuentro, bueno, que está nucleando a los barrios Alfar, Bosque Peralta Ramos, el Jardín de Peralta Ramos, Faro Norte, Playa Serena, San Jacinto, Los Acantilados y San Patricio. Así que bueno, con estos barrios esperemos encontrarnos con vecinos de estas barriadas para, bueno, charlar problemáticas y propuestas para de estos sectores en el marco de, bueno, de encontrar espacios participativos donde, bueno, podamos intercambiar experiencias y entre todos hacer más fuerte, en el caso de que haya demandas, hacer más fuerte la voz de esas demandas entre todos, entre las organizaciones que estamos en el Frente por el Derecho al Hábitat y las organizaciones territoriales que estamos nucleándonos hoy. Y bueno, de alguna manera también tratar de promocionar la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que nos da herramientas para solucionar algunos de los problemas que tenemos en nuestros barrios. Y, por supuesto, como bien dijiste vos, también difundir la conformación en un futuro próximo de un Consejo Local de Hábitat y Vivienda en el Partido General Porredón. Así que, bueno, estamos ansiosos de encontrarnos y poder llevar adelante este tercer encuentro, que es el tercero de unos 16 encuentros territoriales que estaríamos desarrollando con el Frente a lo largo del tiempo. ¿Cómo marcha lo de la presentación próximamente de este proyecto de ordenanza para la creación del Consejo Local del Hábitat? Bueno, de acuerdo a lo que nos ha informado la comisión, una comisión específica que está integrada por algunos miembros del Frente por el Derecho al Hábitat, se han tenido charlas con casi todos los bloques del Consejo Deliberante. La mayoría ha manifestado que le parece muy buena la idea, pero bueno, faltan algunos bloques, están faltando dos o tres bloques que son así más personales, y bueno, creemos que antes de octubre podemos tener ya un tratamiento en la legislatura de Mar del Plata de este proyecto. Así que estamos en las tratativas todavía de la gestión de hacer conocer a los legisladores esta herramienta de construcción del Consejo Local, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el encuentro? ¿Cómo está planificado? ¿A la mañana? ¿Qué actividades va a haber? ¿A la tarde? Mira, la idea es que a las 11 de la mañana estamos invirtiendo un poco lo que veníamos haciendo en otros encuentros, que era primero la asamblea de vecinos y vecinas y de instituciones de los lugares, que era la mañana, ahora va a ser a la tarde, a las 2 de la tarde. Y a las 11 a 1 hacemos como un taller participativo específico para aquellos que les interesa sobre conocer qué es lo que dice la ley de hábitat, cuáles son los beneficios y cuáles son sus postulados para conocer en profundidad, inclusive que eso ayuda después al debate de buscar soluciones o de ver perspectivas en los distintos barrios, tener conocimiento de esta ley, ¿no? Te abre un poco la cabeza, eso es muy importante. Y bueno, así que en el transcurso de 11:01 va a estar el taller participativo sobre la ley de hábitat y después va a haber un buffet, está organizado ahí por los compañeros y compañeras de la Sociedad de Fomento de Playa Serena. A las 2 de la tarde empieza la asamblea de todas las instituciones que van a estar propiamente comentando sus actividades y sus realidades. Para concluir en un plenario, más o menos a las 4 de la tarde, donde de cada encuentro pretendemos siempre tener una síntesis de tareas en común que podamos encontrar para desarrollar en conjunto no solamente el frente, sino también las instituciones que participan en función de alguna demanda en particular común a todos o de alguna acción concreta que podamos seguir desarrollando. Claro. Este es el encuentro barrial. De alguna manera esto tiene alguna proyección justamente con el Consejo Local del Hábitat, en la medida que no solamente el Consejo Local funcione, digamos, con un organismo superestructural, sino que también tenga la posibilidad que desde los barrios surja la necesidad, surja la problemática y surjan también las propuestas, ¿no? Claro, sí, bueno, un poco es anticipando, nos anticipamos con los encuentros barriales a lo que pretendemos en alguna manera, en algún momento, que el Consejo Local también desarrolle mesas territoriales de discusión de hábitat y derecho a la ciudad en cada de estos grupos de agrupamientos de barrios que vamos recorriendo. En realidad estamos haciendo como una tarea previa a un espíritu que queremos que tenga el Consejo, ¿no? Que se vayan formando mesas territoriales, consejos vecinales, donde los vecinos, en este postulado tan importante que tiene la ley, que es la gestión democrática de la ciudad, encontremos ámbitos para poder juntarnos y debatir las problemáticas y las soluciones a los problemas que tenemos. Claro. Bien, bueno, Mariano, te dejamos para que continúes en la organización de este tercer encuentro barrial y nos veremos allí a las 11 en la vecinal de Playa Serena. Dale, ahí está, Mariano. Claro, un abrazo. Un abrazo. Bueno, nuestro compañero Mariano Zurita, prácticamente ya rumbo hacia el barrio Playa Serena, donde se va a realizar este encuentro, en donde van a participar los barrios Alfar, Bosque Peralta Ramos, Jardín de Peralta Ramos, Faro Norte, es decir, todos los barrios que están ubicados al sur del Faro, analizando las problemáticas específicas de la zona, pero a este encuentro barrial se puede participar libremente desde cualquier punto de la ciudad, no hace falta vivir en aquella zona. Lo importante es que en esta serie de encuentros que decía Mariano, estos 16 encuentros que se pretenden realizar en la ciudad de Mar del Plata, se vaya desarrollando este espíritu de la creación de consejos barriales del hábitat, es decir, espacios de reflexión desde la propia comunidad para después canalizar esta problemática, estas propuestas, estas expectativas, estos deseos hacia el Consejo Municipal del Hábitat, que funcionaría como el espacio donde se resumirían estas problemáticas y donde se terminarían tomando decisiones que el poder político debiera en algún momento comenzar a implementar. En una ciudad en donde, como bien estábamos señalando desde el principio, está atravesada por la intervención, prácticamente podemos llamar que esto se trata de una intervención del poder político central, del poder de la ciudad de Buenos Aires, del presidente de la nación, del gobernador, de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en la definición que el secretario de Economía y Hacienda de la municipalidad debe ser un funcionario designado por el gobierno central, es decir, el nuevo secretario de Economía y Hacienda de Mar del Plata, Batán, a partir de la renuncia del ex secretario de Economía, Gustavo Schroeder, es un funcionario designado desde Capital Federal. Se denomina Hernán Mourelle y él asumió este viernes el cargo de secretario de Hacienda del municipio. Él es el que, digamos, debería resolver el problema del déficit económico, financiero que tiene la comuna. Asignar partidas, recortar partidas, decir ¿A quién sí, a quién no? Decir que lo que se invierte acá es porque no se invierte en otro lugar, decir que lo que se cobra aquí es porque lo que no se cobra por otro lado. Esta persona, Mourele, que no sabemos muy bien qué pergaminos tiene y por qué Mar del Plata, mi pregunta es esta, en Mar del Plata, ¿no hay gente capaz para resolver los problemas de la administración comunal? ¿No hay gente capaz? ¿No hay acá profesionales? ¿No hay acá vecinos capacitados? Que quieran a la ciudad. ¿Nadie quiere agarrar el fierro caliente o el intendente no tiene a quién entregárselo? Pero además, ¿cuántos ya secretarios de Hacienda tuvo este intendente? Falleció José Cano. Pero antes había renunciado. El exsecretario de Economía y Hacienda, que previamente había renunciado, a partir de ahí asumió Gustavo Schroeder. Pero anteriormente había estado uno primero que se había iniciado con él. ¿Quién estuvo primero? No me acuerdo. No, me parece que arrancó José Cano, me parece. El anterior secretario de Economía y Hacienda fue el de Pulti, que fue Daniel Pérez, pero no... A ver, vamos a hacer memoria. Me parece que no, que arrancó José Cano como secretario de Economía y Hacienda. Tal vez me equivoco. Pero digo, ¿no hay gente en Mar del Plata que esté capacitada para llevar los destinos de la ciudad? Cuando el intendente dice quería darle dice algo así como quería darle aire fresco, ¿qué quiere decir con esto? Aire fresco a la comuna, aire fresco a la administración municipal. Pensé que era necesario un cambio de aire, dice el intendente Arroyo, como diciendo que estaba contaminado el aire de la comuna. Si estaba contaminado el aire de la comuna es porque él lo contaminó, porque él es el jefe comunal. Es decir, el aire fresco, que el aire que le ponía el secretario de Economía de Hacienda, Gustavo Schroeder, que era aire contaminado, y el aire fresco, ¿tiene que venir de Capital Federal? ¿No podría venir el aire fresco de acá de la Ciudad de Mar del Plata? Como decía el comisionado político Mario Roberto Rusak, aquel que nos trató de mediocres. Fue comisionado político por la dictadura militar y también fue intendente elegido por la ciudad de Mar del Plata. ¿Tenemos una vocación, una excepcional vocación para la mediocridad? ¿O los mediocres son justamente los que nos gobiernan exclusivamente? Bueno, una muy buena pregunta. Vamos a hacer una pausa musical. ¿Qué te elegiste? A ver. No, vamos a poner algo de poesía, de letra, música paraguaya. ¿Qué te dio por? A ver. ¿Y por qué hay que tratar de ir saltando? ¿Qué te inspiró? Noches de Ipacaraí, uh-huh. Por Loli Molina. Noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Llama cuñata ahí. Mm-hmm.

9:35 de este sábado 23 de septiembre del año 2017. El cielo está absolutamente despejado. Por lo menos desde aquí hacia el oeste se ve que está celeste total, con el sol que refleja sobre las paredes de las casas de acá del barrio de Parque Luro, los techos rojos, algunas plantas bien verdes. Mar del Plata va a tener un buen fin de semana, esperemos que sea así, que podamos aprovechar este tiempo como para, bueno, descansar, reflexionar. Están pasando cosas en la Argentina, está pasando cosas en la ciudad de Mar del Plata. En el día de ayer, el juez Otranto, el juez que llevaba adelante la investigación por el denominado caso de la desaparición, el secuestro y desaparición forzada de Santiago Maldonado, fue separado. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo apartó justamente por realizar juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada. El juez Otranto fue separado porque fue muy parcial en su investigación, y esto conspiraba con la resolución de este tema, en donde está involucrada la Gendarmería Nacional y el Gobierno Nacional, a partir de la intervención, yo digo desafortunada, sería una manera liviana de decir, ¿no? Esta forma autoritaria por parte del Gobierno Nacional y de la Ministra de Seguridad de encubrir el trabajo que realizó la Gendarmería justamente en el proceso de secuestro y desaparición forzada. Casi ya podemos decir que está confirmada esta hipótesis que llevó adelante que hace más de 50 días no se sepa qué pasó con Santiago Maldonado. Hablábamos hace un ratito que pasan cosas en la ciudad de Mar del Plata, porque el día de ayer se produjo la renuncia del ahora ex secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder. En su reemplazo, el intendente Arroyo le tomó juramento a un funcionario que no es de la ciudad de Mar del Plata, que estaba realizando actividades en el municipio de Lanús y que de alguna manera representa, según nuestro criterio, veremos si nuestro entrevistado opina algo parecido o no, una intervención por parte del poder político del Gobierno Nacional y de la gobernadora Vidal. Nos comunicamos con Marcos Gutiérrez, concejal del Frente para la Victoria, candidato a su vez para las próximas elecciones. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Buen día. Bueno, has participado, has tenido información sobre esto que está ocurriendo en la comuna de Mar del Plata. Queremos conocer cuál es tu opinión. No, un poco relacionado a lo que mencionabas vos recién. Para nosotros, a ver, este gobierno del ámbito este gobierno local del doctor Arroyo tiene 31 renuncias ya en su secretario más alto de Estado local. Y primero, esto amerita brevemente algunas palabras que lo veníamos diciendo nosotros. Me parece que en todo lo que tiene que ver con la conducción política de un Estado, viene teniendo graves problemas el intendente, y que esos problemas también están relacionados a la no gestión o a la falta de ideas para gestionar. No hay antecedente en la historia del Partido General Porrón. Yo creería que no hay mucho antecedente en la historia política en donde en menos de 20, 21 meses se le renuncia al secretario de alto rango a un gobierno tanto local, provincial como nacional, ¿no? Uh-huh. En otras instancias esto hubiese sido, me parece a mí, materia de análisis, incluso pensando hasta la renuncia propia de un intendente. Me imagino que alguien con un poco más de criterio estaría pensando en una situación de esta. No significa que nosotros del Frente para la Victoria estemos pidiendo la renuncia, pero sí que, bueno, que hay que rever y encauzar de una buena vez por todas el gobierno local. Y en ese encauzamiento creemos que un nuevo error se comete, primero en la aceptación por parte de Arroyo, por parte de la Unión Cívica Radical, por parte del PRO, por parte de todo el equipo de Cambiemos de Mar del Plata, en aceptar una intervención, y sobre todo en una de las secretarías más sensibles que era de Hacienda. Uh-huh. Luego de la renuncia, a ver, la Secretaría de Hacienda sufrió 3 renuncias. En su momento la de Cano, luego la de, perdón, 3 renuncias no, 3 secretarios tuvo, la de Cano, Schroeder y el actual, que la verdad es que no lo conocemos porque al no ser mi vecino de Mar del Plata, no sabemos cuál es su intención tampoco en el ámbito de esta secretaría, y sobre todo vuelvo a decir, una secretaría tan con tantas necesidades a la hora de trabajar y de gestionar, y que creemos que la intervención por parte del gobierno de Vidal en el ámbito local no le está haciendo muy bien tampoco al gobierno de Arroyo. Sí, parece, digamos, que es el destino de este gobierno no tener planta estable en cuanto a sus funcionarios, es decir, es como que no tiene equipo, ¿no? Sí. Y Mar del Plata, en esta situación, ¿qué significaría o cuál es este el destino que vos pensás que puede tener la ciudad de Mar del Plata con una persona que viene a manejar la ley de leyes, el presupuesto municipal, sin conocer, sin tener este sentido de lo que es la idiosincrasia de la ciudad de Mar del Plata, las necesidades, las problemáticas y demás? Es decir, si... Sí. Creo que, a ver, que es una postura muy liberal la de poner un secretario de Haciendas sin tener un conocimiento genuino de cuáles son los problemas de Mar del Plata y de Batán. Porque significa que al presupuesto, significa que a la hacienda, significa que a las cuestiones en materia de lo económico, puede llegar a dar lo mismo cualquier cosa. Sí. Puede llegar a dar lo mismo intervenir en cuestiones presupuestarias hacia un barrio como en pagar un crédito, a alguna entidad multinacional. Entonces, la verdad es que nos preocupa sobremanera. Primero esto, que no puedan encauzar un gobierno local, y segundo que tenga una intervención de este estilo, ¿no? Uh-huh. Ayer salimos en algunos medios a mencionarlo. La verdad es que el rol de la oposición también nos parece sumamente importante. Nosotros como oposición lo salimos a denunciar, pero sobre todo para intentar tomar un poco de conciencia entre el vecino y la vecina de lo que le está sucediendo al gobierno de Cambiemos en Mar del Plata. Uh-huh. Pero también, el otro poco, intentando llamar a la conciencia también de los sectores opositores. La verdad que lamentablemente no hemos visto aquellos que hoy se están pronunciando de cara a las próximas elecciones tener algún tipo de intervención o algún tipo de expresión con respecto a lo que nos está pasando. Uh-huh. Mirá, ayer a la mañana me tocó participar de un debate en la puerta de la Casita Azul sobre todo lo que tiene que ver con explotación y trata sexual. Y la gente, todos hablan del diagnóstico. A mí me parece que en Mar del Plata muchos de los que son el candidato, y con este tema en particular, con el tema de la hacienda también, de la economía, pero nadie dice qué hay que hacer. Acción Marplatense estuvo 1000 días para votar a favor una ordenanza que fue la que hice yo particularmente sobre la no publicidad de aviso de oferta sexual. Esto hay que reconocerlo también. ¿Cuál es la expresión que tienen hoy los candidatos? ¿Cuál es la expresión que tienen hoy las fuerzas opositoras que quieren llegar como oposición a los diferentes ámbitos legislativos con respecto hoy particularmente a esto que sucede con el secretario de Hacienda? Vos mismo lo decía, la ley de leyes tiene en sus manos una persona que no conocemos quién es. Sí, es una situación complicada, porque parecería ser que el problema que tiene la ciudad de Mar del Plata es cómo cubrir el déficit administrativo, fiscal, financiero. Estos 40, 50 millones de pesos que señala el contador Schroeder, que entra en déficit permanente mensualmente y que tiene que contratar descubiertos con el Banco Provincia, por los cuales el Banco Provincia le cobra una tasa de interés menor seguramente a la que nos puede cobrar a cualquier ciudadano común, pero que en definitiva está generando un incremento de ese déficit mensualmente. Es decir, Y acá el problema es que parecería ser que las intendencias no logran encontrarle la pata a la sota como para definir que con Mar del Plata tiene recursos disponibles para poder utilizarlos y que aparentemente no está haciendo uso de ellos. Sí, y no solamente eso, sino que a lo largo de estos 20 meses también han tenido una gestión con respecto a todo lo que es la llegada de divisas por el medio de Atenes, y han podido, en su momento pudieron equilibrar algunas cuestiones propias de lo económico, pero está claro que no es solamente un secretario de Hacienda, no es solamente alguien de la economía quien puede modificar esto, sino que en la política, uh-huh. en la figura de Arroyo, no se está bien haciendo posible que con política puedan revertir cuestiones que hoy son desfavorables para todos los marplatenses y batanenses, ¿no? Claro. Estamos en un momento crítico, porque además, sobre todo, y esto vale un titular, es demasiado cabeza dura Arroyo, es demasiado cabeza dura. Y no tienen un horizonte definido. Cotidianamente van modificando el horizonte. Entonces, entre una persona que no termina de definir su horizonte, hacia dónde dirigir las cuestiones políticas, económicas, productivas, culturales, deportivas del Partido General Porredón. Porque no, la verdad es que no lo tienen, no lo dicen. Así ganaron, y esto es lo que a mí me llama la atención, no es que ganaron en las PASO de hace 30 días atrás. Así llegó Arroyo a la intendencia, sin decir su plan. Dilma hoy no va a ningún debate, no participan en ninguno de los debates, no nos dicen hacia dónde dirigen el rumbo. Bueno, y además de no decirnos cuál es el programa, el plan, el proyecto, hacia dónde lo dirigen, tenemos un intendente que es demasiado cabeza dura, que se sienta en una silla y que dice estas cosas son así como yo digo y nada más. Tenemos un problema los vecinos de Mar del Plata. ¿No será que el gobierno tenga intenciones de mandar alguna partida de dinero fresco y en realidad quiera direccionarlo a determinados sectores para, bueno, esto justamente por el tema de las elecciones y eso? Porque para que te manden un secretario de Hacienda de Buenos Aires, no sería nada raro que manden alguna partida y la quieran indiscriminadamente dársela a amigos de la política, ¿no? Podemos, la verdad es que podemos inferir, suponer un montón de cosas. A veces, sobre la utilización de los recursos, muchas veces nosotros los concejales tenemos la herramienta de conocerlos y de votar si deseamos o no que se utilicen los recursos que llegan de determinada manera. Así que esa es una herramienta que es importante también para tenerla en cuenta. Todo lo que ha venido de ATN, que vale decirlo, que en estos últimos meses vino más plata de lo que había venido en la anterior gestión en los últimos 4 años también. Todo lo que vino en ATN, nosotros fuimos llevando un control de mucho de ese recurso económico en la utilización, pero bueno, la verdad es que, vuelvo a decir esto, la mala gestión del gobierno de Cambiemos ha implicado que la plata o el dinero fresco o el recurso económico fresco llegue para pagar las cuentas propias hacia los trabajadores municipales o terminar algunas cuestiones de obra que habían quedado pendientes, incluso la gestión anterior. Porque esto también vale decirlo, ¿no? Sí. La gestión anterior también dejó una deuda que en la actualidad no la ha podido terminar de solventar el gobierno de Arroyo, el gobierno de Cambiemos, y que también se le pone cuesta arriba, ¿no? Pero con una buena gestión, con un trabajo, me parece mucho más planificado, que eso es lo que no está teniendo en la actualidad el gobierno local, se podría haber avanzado mucho más de lo que es. O por lo menos no estaríamos en la situación que estamos ahora. Marcos, nosotros te agradecemos esta comunicación, apreciamos y valoramos tu coraje para hacerlo. Debemos decirte que no todos los políticos de Mar del Plata quieren en este momento expresarse. Sí, no quiere nadie. No se quieren expresar. Parecería ser que esta situación puede llegar a conspirar, digamos, contra el que opine, ¿no? Claro. Es decir, parecería que uno no tiene que limitarse a expresar una libre opinión sobre lo que nos está ocurriendo en la ciudad de Mar del Plata. No, Marcos Gutiérrez dice algo que es grave, que es muy triste, ¿no? Pero muy, muy, muy pinta muy el panorama como está en la ciudad. Vilma Barajiola, sin decir una palabra, sin hacer ninguna sin dar idea de qué es lo que quiere hacer, mantiene esa intención de voto. Realmente que ahí sí tendría razón Rusak, ¿no? Sí, porque recordábamos aquella frase de Rusak de que los marplatenses teníamos una inclinación hacia la mediocridad, ¿no? Y parecería ser que a los que se le destinó esa frase de mediocres era justamente a los que lo respaldaban en el año 78, periodo de la dictadura cívico-militar, uno de los cuales era justamente el actual intendente Carlos Arroyo, ¿no? Así que parece ser que esta voracidad por la mediocridad sigue cubriendo la ciudad de Mar del Plata, por lo menos dentro del poder político. Esto lo decimos nosotros. ¿Sí? Esto lo decimos nosotros, claro. Marco, nosotros te mandamos un abrazo. Y nos mantenemos bien comunicados. Muchas gracias. Yo creo de verdad que la expresión de las ideas es lo que nos hace libre a nosotros también, así que, vamos a seguir haciéndolo. Dale, y bueno, y contar con este espacio también para reflejarlo eso. Desde acá estamos a tu disposición. Un abrazo. Un abrazo. Marcos Gutiérrez, es candidato a concejal, digamos. Es concejal y quiere... Y renueva la... Y renovaría su banca. Y bueno, y por supuesto nosotros estamos en este programa, bueno, hablando de muchas cosas, pero también de todo lo que nos está pasando en la Argentina, de todo lo que nos está pasando en la ciudad de Mar del Plata. Hacíamos mención que el juez que lleva adelante la causa por el secuestro y la desaparición forzada de Santiago Maldonado fue apartado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Lo hizo justamente porque el juez Otranto estaba manifestando una parcialidad ya excesiva. Yo creo que era lo que él quería, en realidad. Sí, digamos, es una manera también de complicar claro, tema, ¿no? Ensuciar la cancha, sí. Ya lo había hecho la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya lo había hecho el presidente Macri, ya lo había hecho el jefe de gabinete, Marcos Peña, ya lo había hecho el gobierno en general, claro, de buscar la manera de discriminar, de investigar a la familia, de esquivar, digamos, el horizonte del problema. ¿Cuál era el horizonte del problema? Bueno, acá hay una persona que fue desaparecida en un operativo de la Gendarmería Nacional. Déjame decir esto, el negro Luis Domínguez nos manda una que dice, la Gendarmería no sabe qué pasó en 50 días en un operativo propio, pero sí sabe lo que pasó en el departamento de Nisman hace 3 años. Sí, había mucha gente en el baño, aparentemente, ¿no? Es decir, como decía un compañero, decía, parece ser que en el baño de Nisman había tanta gente que murió hacinado, ¿no? Bueno, el negro Domínguez también nos manda otro mensaje que dice, feliz cumple para Alicia, mi compañera, que hoy está cumpliendo años, usina de ternura de los Layús y nuestro mar de ternura para Mauricio Nahuel, el hijo de Silvina y de Luis, que cumple 25 años. Así que desde aquí le estamos mandando 25 años. Un abrazo para Mauricio Nahuel y, por supuesto, ya lo hemos hecho con Alicia al inicio del programa. Nosotros estamos ya al cierre de ¿Qué pasa aquí? Casi. En un programa en donde volvemos a decir, porque creo que esto es gravísimo lo que le está ocurriendo a la ciudad de Mar del Plata. Es muy grave, aunque no lo parezca, o aunque los medios de comunicación lo callen o lo disimulen. Mar del Plata en este momento está siendo intervenida por el gobierno nacional y por el gobierno provincial. Ya lo intentaron hacer cuando designaron a Agustín Cinto, aquel funcionario que pretendía ordenar el funcionamiento de las áreas administrativas de la comuna, que intentaba, viniendo desde la fundación del PRO, desde la fundación del gobierno central, del gobierno de del presidente Macri y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo tuvimos al Toti Flores también. Lo tuvimos al Toti Flores, otro que trató de mediocres a la comunidad. pero en este momento estamos siendo intervenidos. Las cuentas de la comuna, el presupuesto municipal, ya no lo vamos a trabajar desde los marplatenses, sino que lo viene a definir el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de la gobernadora Vidal. Estamos retrocediendo 100 años, cuando Mar del Plata era administrada por comisionados políticos que designaban los gobernadores, porque Mar del Plata no podía elegir su intendente, no podía elegir a sus concejales. Y estamos retrocediendo también hasta 1976-1983, periodo en donde la comuna de Mar del Plata fue administrada por un comisionado político que designaba la dictadura cívico-militar. Dictadura cívico-militar que puso a Mario Roberto Rusak y que en 1978 se ocupó de decir que los marplatenses teníamos una inclinación hacia la mediocridad. Sí, Rusak, que recordemos, llegó a ese puesto por vinculación con Ibérico Saint-Jean, que era su suegro, ¿no? Los marplatenses, o por lo menos mucha gente, decía Mario Roberto Rusak, mucha gente en Mar del Plata, esto lo decía en agosto de 1978, mucha gente en Mar del Plata tiene una excepcional vocación por la mediocridad. Esto se lo decía en la cara a los que lo respaldaban en ese momento. Uno de ellos, uno de los que lo respaldaba y que se lo tildó de mediocre en aquella época, es nuestro actual intendente Arroyo. Y con esto nos despedimos hasta el próximo sábado. Informamos, como última información, tiramos que se va a realizar el tercer... A las 11 empieza. Sí, a las 11. El tercer encuentro barrial por el derecho a la tierra, vivienda, hábitat y ciudad. Asociación de Vecinal de Fomento Playa Serena, que queda en la calle 445. Número 350, allá en las playas de Playa Serena, de 11 a 17 horas. Los barrios convocados son Alfar, Bosque Peralta Ramos, el Jardín de Peralta Ramos, Faro Norte, Playa Serena, San Jacinto, San Carlos, Los Acantilados, Marisol, Costa Azul y San Patricio. Nosotros nos seguimos preguntando qué hicieron con Santiago Maldonado. Que digan los que lo secuestraron y lo desaparecieron, que digan los que encubrieron el secuestro y desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado, ¿dónde está? Hasta el sábado que viene, Lola Primo en los controles técnicos, en la operación técnica puesta en el aire. Juan del Valle Arce, Eduardo Layuz, aquí en atrás de los micrófonos. Nuestro compañero Mariano Zurita, dándole la organización al tercer encuentro barrial allá en Playa Serena. Nuestra compañera Liliana Quintas, la tendremos seguramente el próximo sábado. Nos encontramos nosotros el próximo sábado. Ya vienen los vecinos de Hablemos Claro. Hasta el sábado, vecinas y vecinos, y buen vivir. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción.